Madre, venda usted la mula, compraremos una jaca. Compraremos una jaca, que yo tengo un quien me fije en Gibraltar una carga. Hermana vestiría desea como la dama, y usted mandó de Imanila, aunque lo fleco la arrastra. Sonar el cañonazo y estaré listo en la playa, y estaré listo en la playa. Con mis dos perros regargo, con mi cuerda y mi alma, con mi cuerda y mi alma. Y antes de que venga el día, subiendo puerto las cabras, y en cuatro jornadas justas, y entre Morón y Parada, que son tierras de campiña, y en donde corre la plata. Cuatro días de venta, y otros cuatro de jornada, y en vena boca de nuevo, y en el cinto vente jarra, y en vena hoja de nuevo, y en el cinto vente jarra.